¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La cantante de origen albanesa Elina Duni hace su debut en el sello SM, liderando un cuarteto, básicamente cuarteto formado con el trío de Colin Ballon. Ella, como cantante y líder del grupo, debuta con este Mátame Malit en voz albanesa más allá de las montañas, un claro homenaje a la música de su país. Publicó SM el 21 de septiembre del año 2012. Colin Bannon, piano; Patrice Moret, contrabajo; Norbert van Mater, en batería. Nacida en una familia artística en la ciudad de Tirana, Albania, en el año 1981, Elina dio sus primeros pasos en el escenario como cantante a la edad de 5 años, cantando para la radio y la televisión nacional. En el 92, tras la caída del régimen comunista, se instaló en Ginebra, Suiza, lugar donde residen actualmente con su mamá, donde comenzó a estudiar piano clásico y posteriormente descubrió el jazz. Ella hace en algún momento una alusión a esta cosa de tener o de haber encontrado una cierta mentalidad o de pensamiento jazzero, puesto que el repertorio que elige para el debut en SM y homenaje a la música de su país, Albania, tiene que ver con tradicionales folclóricos de aquel país de los Balcanes. A priori, una primera mirada podría arrojar así la idea de un disco con poco componente jazzero, dado el repertorio de tradicionales albaneses. Sin embargo, su dulce voz se acopla de una manera maravillosa. En realidad, el acoplamiento maravilloso corresponde por parte del piano de Colin Ballon y su trío, que acompañan a la cantante en estas 12 canciones de una manera realmente fenomenal. Así que el disco se las arregla para componer cierto aire jazzero en todo su repertorio. Ella cuenta que esta cosa de volver un poquito a las raíces folclóricas de su país es todo un descubrimiento, porque siendo muy niña, las autoridades de su país, bajo un régimen dictatorial, utilizaban el folclore como una cuestión de propaganda política, y ellos decidieron alejarse un poco de eso como una forma de protesta. Ya posteriormente, fuera de Albania, tras la caída del muro e instaladas en Suiza, comienza lentamente el estudio pormenorizado de la música folclórica de su país, que había sido vedada en su familia por los motivos recientemente comentados. Y por qué no también, y de ahí lo de homenaje, cierta melancolía y algún sentimiento de desarraigo también. Escuchemos la primera parte de este disco realmente lindísimo, el Elina Duni Quartet, Mátame Malit. Más allá de la montaña, publicó SM 21 de septiembre del año 2012, el debut de la cantante albanesa para el sello SM. Acompañan la formación estable del pianista Colin Ballon, el pianista suizo Colin Ballon, Patrice Moret con trabajo y Norbert van Mater en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Oh, cañimón. Thank you. vicë në bënë i dritë. Shkova ga dera ju të skish njeri. Shkova ga udha e krote nuk të pa. Kujtosh pyjet e qelbër dhe rrugat, rrugicat e fëminis. Dhe kur të kujtosh të pinë e vjetër miqte, humbur dhe miqt e vdekur kur të kujtosh pyjet e qelbër dhe rrugat, rrugicat e fëminis. Ndërmendu më sjellësh edhe mua, të huaj, të huaj, të huaj, si një statuj që i theve krahun, e kërsisht duke përqafuar. Buj to shtëpin në vjetër miqte Unë burë dhe miqte vdekur kur të Kujto shpyjet e qelë bërë Dhe kur të kujto shtëpin në vjetër miqte Unë burë dhe miqte vdekur kur të Kujto shpyjet e qelë bërë dhe rrugët Dhe fëminis Ndërme Ndë më sjellësh edhe mua Të huaj, të huaj, të huaj Si një statuj që i theve krahun E gërsisht duke përqafua Qane se za, qane mjera, qane se za, Yeah. say but you run up on you. Moisés,

Famate en batería. Su álbum debut en el sello OSM, comentábamos al principio de la escucha de este álbum, pero anteriormente con el cuarteto, un cuarteto que básicamente sufrió una ligera modificación producto de movimientos dentro de la formación del Colin Ballon Trio, pero básicamente se conoce desde hace muchísimo tiempo. Publicaron dos álbumes en el sello Meta Records, Varella en el año 2008 y Lume Lume en el 2010, Matame de Malit, el debut en SM, 3 años después, Dalendille, Golondrina, también bajo el sello SM, todos con un fuerte elogio por parte de la prensa europea y un fuerte respaldo también de la comunidad toda a su apego por la divulgación de la música de su país. Nunca quise ser una cantante con un trío de apoyo, comenta. Desde el principio di mucho espacio a los músicos para improvisar y experimenté también con mi voz. Es otro instrumento. Con el tiempo hemos construido un entendimiento que nos permite ir a cualquier parte. También Elina ha dicho con respecto al trabajo con el cuarteto, enfocamos toda la intensidad que la poesía necesita. Hemos tratado de transmitir su esencia a través de nuestra interpretación musical. Para mí, toda la música improvisada es un estado mental de jazz. No nos sentimos obligados a tocar una canción de la misma manera dos veces. De ahí este rico resultado entre los tradicionales folclóricos albaneses a través de esta mirada jazzera, ¿no? Que como decíamos, la enorme contribución del pianista Colin Ballon y su trío le da la altura que el proyecto pretendía. Se trata de servir a la canción, continúa explicando, y de reclamarla y reinventarla. Tal es su concepto musical al hacer los arreglos del repertorio tradicional bajo esta mirada jazzera. Se conocen ya de hace muchísimos años. Con el pianista Colin Ballon, Elina compartía sus estudios en la Hochschule der Kunst de Berna. Por aquel entonces también habían formado un dúo. Y fue a instancias del propio pianista Colin Ballon, que Elina comenzó a cantar en albanés en aquel dúo formado en el año 2004. Y ella comenta, me enamoré de las viejas canciones y descubrí que no solo podía cantarlas y sentirlas, sino que esta era realmente mi voz, que emergía de forma muy natural. Era como si hubiera estado esperando a ser activada. Escuchemos la segunda y última parte de Matané Malit, Más allá de la montaña, debut de Elina Duni Quartet bajo el sello SM, que lo publicó el 21 de septiembre del año 2012. Más allá de la montaña fue grabado junto al trío del pianista Colin Ballon, Patrice Moret con trabajo, Norbert Fanmater batería. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Martine para cielo anacteo surano anacteo surano aman aman cielo anacteo surano. Martine dita, cielo agremissita, alegre misisita. Aman, aman, ya lo alegre misisita. Nara Martina treta, ya lo habrá meta verteta, meta verteta. Aman, aman, ya lo habrá meta verteta. Sei a fana, se c'è l'one canavrara, c'è canavrara. Aman, aman, se c'è l'one canavrara. Mas ma thoni këtë fjallë. E qelon e kam të gjallë, që kam të gjallë. Aman, aman, se qelon e kam të Rakambana e papandisa. Rakambana e papandisa. Gruvaj zota vesh në klisha. Rakamba, rakambana ditriera. Mama ga postani που θα νιέρα να νίτσα καμπύρα βέρα. Sali zeta yukan shkojnë, malit e moj qopan nga të rinat moj të dha. Qës shihem i dhe ndjej, si të harroj unë dal ga dal. Si vdes të kun kujtimit, si vdesin flokët e që shkam. Të një kërkoj unë poshtë e lartë, një vënd ku ty të të lëshoj. Një strofa, nota, një brillant, ku të të latë e pus të shkoj. Ka ko qës shihem i dhe ndjej, si të harroj unë dal ga dal. Si vdes të kun kujtimit, si vdesin flokët dhe gjithka. Ta një kërkoj unë poshtë e lartë, një vënd ku ty të të lëshoj. Një strofa, nota, një brillant, ku të të latë puth të shkoj. Nës të pranoft as një farë, as një mërmër, amor kristal. Mos duhet val prap të të mbart, qys më të vdekur, qys më të gjall. Nës të pranoft as një far, as një mërmer, amor kristal. Mos duhet val prap të të mbart, qys më të vdekur, më të gjallë. Nësë qëtë shahon ku të të hedhë, të gjenjë një fusha, një lujnaj, ku butësisht por si polen. Gjithkund, gjithkund të të shpërndaj, të të mashtrojnë do shta kështu, e të të puth e tik pa këthim. E nuk do dim as ne as kush, harim ish ky as ish harim. Nës të pranoft as një fak, as një mërmër, val prap të të mbar, gjys më të vdekur, gjys më të gjall. Nës të pranoft as një far, as një mërmër, amor kristal. Mos duhet Al prapë të mbarë Qysmë të vdekur Qysmë të qarë O njët plepit O faman në manë bil Bilat po këndojnë O faman në manë bil Bilat po këndojnë E o shkojnë nuse Rethit qytetit O faman në manë bil Bilat po këndojnë O faman në manë bil Bilat po këndojnë E hurit vasha O njët manë Bilat po këndojnë Ofa ma në manë bil Bilat po këndojnë E o shkojnë nuse Rethi gjilanit Ofa ma në manë bil Bilat po këndojnë Ofa ma në manë bil Bilat po ku e kam vajzën, ku e kam djalin, mi kan mëllna, borg të si, fare fisin ma kan tretur, lark në hi. Bien, acabamos de escuchar Matané Malit, Más allá de la montaña, el debut discográfico de Elina Arduini junto a su cuarteto en el sello SM el 21 de septiembre del año 2012. El cuarteto, completado por básicamente el trío formado por el trío del pianista suizo Colin Ballon, con Beatriz Moret en contrabajo y Norbert Famater en batería. Fue grabado en febrero del año 2012 en los estudios La Buisson en Francia, con la producción de Manfred Heyer. Comentábamos al principio y en el entretiempo de la escucha de este fenomenal disco que a priori el análisis, más que nada teniendo en cuenta la trayectoria musical de ambos, el perfil musical de ambos, las influencias y el material con que han desarrollado sus carreras musicales son bastante diferentes, si bien comparten su formación clásica, pero claro que el repertorio y el componente musical de la cantante tiene que ver con la música tradicional de su país, Albania, y todo lo referido a su cultura. En cambio, el componente básico de Colin Ballo y su trío es el jazz, pero de qué manera genial han congeniado, cómo se las han arreglado para componer este álbum realmente fenomenal, con estos aparentemente inconexos mundos, pero que bajo la mirada y el tratamiento del jazz se logra esta comunicación, esta conexión, esta mancomunión que solo el mundo de la música puede lograr. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, de los días jueves, 21 horas, Juan Carlos Preus con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.